siento. Siempre digo lo que pienso. 106.1 Modo comunitario. Muy bien, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1 y tenemos comunicación telefónica con María del Carmen Verdú, titular de Correpi, a quien le agradecemos esta comunicación. María del Carmen, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Estábamos mirando hoy temprano desde la mañana este informe publicado en la página de Correpi, donde marca que la doctrina Bullrich se ha cobrado más muertes que Díaz en mayo. Así es, nosotros teníamos como último dato chequeado los números que dimos a conocer en Plaza de Mayo, cuando hicimos la presentación del informe 2018, que nos daban un promedio para la gestión de Cambiemos de una muerte cada 21 horas por el gatillo fácil o la tortura, y solamente en el mes de mayo, y con una aclaración que es importantísima, solamente con aquellos datos a los que llegamos por publicaciones en medios de comunicación, es decir, sin ningún tipo de búsqueda activa de nuestra parte, de contactos, de informes de otras organizaciones, etcétera, tenemos la comprobación de 26 casos en 23 días del mes de mayo, lo que claramente nos está indicando que este crecimiento exponencial que venimos denunciando suma y sigue, y lejos de estabilizarse o amesetarse, se incrementa día a día a medida que vemos cómo la principal vocera en la materia del gobierno nacional, la ministra de Seguridad, insiste y reconfirma lo que ha denominado su política pública de Estado que van a sostener con esto de la frontal y lineal legitimación del gatillo fácil, con expresiones en el ámbito normativo, como la resolución 956 que habilita el disparo de arma de fuego por la espalda de una persona desarmada, etcétera, el intento de incluir esto, como está previsto en el texto de la reforma del Código Penal que ya tiene estado parlamentario, que se va a debatir este año y que venimos alertando, es la gran batalla que tenemos que dar, porque si esto se convierte en ley de la nación, los resultados son absoluta y totalmente imprevisibles, porque no hay manera de calcular lo que va a empezar a suceder. Por el otro lado, sus clarísimas declaraciones públicas, cuando, por ejemplo, frente a la masacre de Monte, nos viene con el tema de que el problema de la policía es que Correpi la persigue, o que la culpa de la masacre de Monte la tienen los vecinos y vecinas porque desconfían de la policía. Estamos hablando de una ministra que aparte ha recurrido a la mentira para justificar atrocidades, ¿no? Como lo de Rafael Nahuel, como lo que mencionaba. Y bueno, justamente recién, en esas mismas declaraciones de la semana en que se produjo la masacre de Monte, fue increíble escuchar de qué manera, por ejemplo, atacó a los camaristas que se limitaron a hacer lo que debían hacer, que era reconocer la única versión posible de cómo sucedió todos los hechos que llevaron al fusilamiento de Rafael Nahuel, con la única versión comprobada pericialmente, testimonialmente, con las autopsias, etcétera, que fue los disparos por la espalda del personal de prefectura, la bala que ingresó por el glúteo de Rafita, la comprobación de que las únicas armas que había en el lugar eran las de los prefectos, y ningún rastro ni evidencia de ningún tipo de utilización de armas de fuego por parte de quienes claramente fueron las víctimas en esa persecución que los camaristas describen de más de un kilómetro monte arriba y por fuera absolutamente de la zona que supuestamente debían proteger o garantizar que no volviera a ser ocupada por sus legítimos propietarios, el pueblo mapuche, sino en pleno monte, en territorio fiscal. Y bueno, a esos jueces de cámaras federales, no dudó la ministra en denominar como una cámara militante, amigas de narcotraficantes, que hacen justicia política, etcétera. Imaginemos frente a eso con qué espíritu tranquilo puede cualquier juez de menor jerarquía o cualquier fiscal poner la firma en una orden de detención para un personal policial que fusiló a alguien por la espalda, por ejemplo. Con todos estos datos que estamos escuchando y que vemos permanentemente, es difícil explicarse también cómo se sostiene en su cargo, ¿no, Patricia Bullrich? Patricia Bullrich se sostiene en su cargo porque ella no es la inventora y única artífice de esta política, es solamente la vocera y la que tiene la responsabilidad por el cargo que ostenta de hacerlo público, pero esta es la política del gobierno de Cambiemos, no de una ministra o exclusivamente a nivel nacional. Esto lo vemos cuando advertimos que cuando damos estos números que tanto preocupan del incremento del gatillo fácil, de las muertes en lugares de detención, por torturas, etcétera, esto se reproduce de manera prácticamente idéntica a lo largo y ancho del país, sea cual fuere el color del gobierno provincial local. Entonces, a veces cometemos el error, de la misma manera que a veces limitamos el análisis a decir qué brutos los policías, como si tuviesen autonomía en su accionar, y olvidamos que quienes dirigen el aparato represivo son los que administran el aparato estatal, porque el aparato represivo no es otra cosa que el brazo armado del gobierno de turno. Cometemos el mismo error, digo, cuando nos limitamos a la crítica de una funcionaria, que por supuesto es el emblema y por eso la consigna Fuera Bullrich ha tomado tantísima relevancia y es correcta, pero claramente en la provincia de Buenos Aires el ministro Ritondo, en la ciudad de Buenos Aires se han turnado, primero Focampo, después Santilli. En cada una de las provincias tenés un ministro de seguridad diferente, insisto, en muchos casos ni siquiera del mismo color político del gobierno nacional, como es el caso de la provincia de Santa Fe, que siempre está ahí arañando los primeros puestos en la materia, y que sin embargo nos cuentan que hace como 15 años la gobierna un partido que se autodenomina socialista, ¿no es cierto? Pero que en estos temas vinculados con la utilización del aparato represivo para reprimir, tiene sus acuerdos explícitos con el gobierno nacional. ¿Hay datos de en qué provincias se producen la mayor cantidad de abusos en este sentido? Mira, primero no son abusos, sí. Porque abuso es el uso excesivo de algo que de otra manera estaría bien utilizado. Nosotros no le reconocemos a ninguna de las herramientas represivas del aparato estatal legitimidad alguna de origen, más allá de lo que la propia gobernabilidad dice que es legítimo porque dictaron una ley. Entonces nosotros no hablamos de abusos, hablamos de represión, lisa y llanamente. En nuestro archivo, en la presentación que está allí disponible para cualquiera que lo quiera leer, es bastante larga, en nuestra página de internet, que es www.correpi.org, en el informe de 2018 tienen una serie de gráficos que muestran, en cuanto a la distribución territorial, que si nos atenemos a los números brutos, es decir, la cantidad total de casos, y lo dividimos, o sea, hacemos la listita, cuántos son de Mendoza, cuántos son de San Juan, cuántos son de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, claramente la provincia de Buenos Aires tiene más de la mitad de los casos, cosa que tiene una trampita, porque al mismo tiempo la provincia de Buenos Aires tiene más de la mitad de la población total del país. Entonces, debido a que no es prolijo comparar peras con manzanas, si uno quiere sacar conclusiones más o menos certeras, lo que hacemos desde siempre en el material del archivo es, además de ese listadito en el que aparece el número global de casos por distrito, donde, insisto, la provincia de Buenos Aires tiene más del 50% y la otra mitad se reparte en porciones más o menos parejas entre el resto de los distritos de nuestro país, es decir, todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, es hacer un segundo gráfico en el que hacemos el índice, es un cálculo bien sencillito que cualquiera puede chequear con una simple calculadora, con los resultados del último censo, y en función de eso hacemos el cálculo del índice de casos por millón de habitantes. De esa manera vos podés comparar la cantidad de casos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, con la cantidad de casos de la provincia de Misiones o de Tierra del Fuego, sin que esa desproporción poblacional de la provincia de Buenos Aires tergiverse los resultados. Bueno. Y ahí lo que queda muy, muy evidente es que una vez elaborado este índice, el orden se modifica, porque entonces vemos que en lugar de una torta partida en dos, donde la provincia de Buenos Aires ocupa la mitad y el resto de los distritos se reparten casi parejitos el resto de los distritos, pero con preeminencia de los lugares más poblados, como Córdoba, como Mendoza, como Santa Fe, como la ciudad de Buenos Aires, a la inversa vemos que el reparto es bastante parejito, bastante equitativo, o sea, parece una torta que alguien se tomó el trabajo de dividir en las porciones más parejas posibles. Por supuesto, hay un orden, y aunque la diferencia, insisto, es mucho menor que la que se advierte en los números brutos, donde sigue siendo la provincia de Buenos Aires la primera, pero por muy escaso margen, y seguida prácticamente a tranco de pollo por un bloque de distritos entre los que se destacan la propia ciudad de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Tierra del Fuego, Córdoba, Mendoza, y bueno, así sucesivamente. Uh-huh. Hay también números, me imagino, de cuántos habrán incrementado los casos de gatillo fácil en esta era de macrismo, ¿no? 3 años y medio de gobierno. Sí, sí, ese es el dato principal del informe, uh-huh. No hay ninguna duda. Nosotros terminábamos en diciembre de 2015, es decir, la gestión de las tres gestiones de gobierno kirchnerista, con un promedio de una muerte cada 28 horas, cosa que nos parecía absolutamente aberrante, y así lo denunciábamos porque era muy marcado el aumento en relación a las gestiones anteriores, por ejemplo, en el caso de Dualde arañaban el caso cada 31 horas, entonces decíamos qué barbaridad, como porque esa diferencia de 31 a 28 son miles de casos, ¿no? 3.200 casos para ser exactos en total. Insisto, para que se entienda la comparación, en 12 años se pasó de un caso cada 30 horas a un caso cada 28, y decíamos, es mucho. En 3 años y medio, es decir, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 19 de febrero de este año, el incremento que generó el macrismo, en alianza, por supuesto, con todas las gestiones provinciales, como decíamos antes, es de una muerte cada 21 horas, o sea, en apenas 3 años y medio saltamos de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 21 horas. Es tremendo. Absolutamente inédito, jamás hemos visto un ritmo de crecimiento semejante, y por eso decimos, con la tranquilidad de espíritu de que si lo decimos nosotros nadie puede venir a inventar ningún tipo de connivencia con ninguna gestión anterior, porque no le hemos perdonado un hecho represivo a ninguna, por eso decimos que este es el gobierno más represor que hemos debido enfrentar desde diciembre del 83 a la fecha. Uh-huh. Es importante esto que marca el título, ¿no?, de la doctrina Bullrich, porque nos quedábamos con la doctrina Chocobar, si no. Sí, sí, la doctrina Bullrich es la doctrina Cambiemos, uh-huh. Lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Es un gobierno que ha tomado el manodurismo extremo, lo que podríamos llamar la demagogia punitivista como eje principal, no solo de su administración del aparato estatal, sino incluso de eje en la campaña electoral. Por eso decimos el gobierno, así como en su momento hablábamos del voto licuadora o el voto cuota para explicar la reelección de Menem, hoy evidentemente el gobierno de Macri y de sus aliados recurre al voto cárcel, con la baja de la edad de imputabilidad de los menores, con la reforma del Código Penal incrementando penas, dificultando o haciendo directamente inexistente la posibilidad de la excarcelación, etcétera, y al voto bala, con la doctrina Bullrich, con la legitimación del gatillo fácil y la tortura. ¿En algún momento dará explicaciones Bullrich a la justicia? Mira, no sé si a la justicia, pero al pueblo argentino no me cabe duda. Muy bien. María del Carmen, muchas gracias, como siempre. No, al contrario, hasta luego. Hasta luego, que tenga buen día. María del Carmen Verdú, titular de Correpi, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés. Estás en el 106.1. Estás en Radio Kermés, modo comunitario.